De la gran metrópoli. 1, 2, 3. Hola, hola, hola, hola. Buenas tardes, gente. Buenas tardes, Latinoamérica. Estamos acá justamente en esta tarde. Les habla Leo Prieto, aquí por la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Hoy en nuestra franja más conversa, y estamos estrenando este espacio con unas amistades bellísimas de diferentes latitudes del continente. Y hoy justamente pues estamos haciendo este lanzamiento de Desaprender Radical, del cual pues brevemente les puedo comentar que va a ser una serie de conversaciones que nacen de diferentes experiencias y poblaciones, colectividades, comunidades que hacen parte de Ecoversidades. También vamos a saber un poco de qué se trata Ecoversidades. Entonces, pues aquí tengo una mesa de radio, diferentes personas que van a estar hablando, entonces voy a nombrarlos. Por acá tenemos a Yeyo, tenemos a Eli, tenemos a Camilo, tenemos a Gerardo, y obviamente en el máster pues está el profe Felipe ahí acompañándonos siempre con esta ardua labor de poder sacar la radio en vivo. Un saludo a toda la audiencia que está conectada justamente por www.lavoxpopuli.com y por el Facebook Live de la Vox Populi Radio. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este espacio. Sin más preámbulo, aquí Camilo Bocio, compañero de largo aliento, pues nos va a estar acá introduciendo a todo este bellísimo proyecto radiofónico que lanzamos hoy. Hola Cami, ¿cómo vas? Hola Leito, ¿cómo me le va? Todo muy bien por acá. Muchas gracias ahí por esa presentación, por ese saludo. Me corresponde a mí también hacer una breve reseña de su trabajo, Leito, de su camino a través de la Vox Populi y otras movidas ahí tanto en Colombia y ahora en Chile, ¿no? Un gran fotógrafo, diseñador y sobre todo parcero ahí de la movida. Muchísimas gracias, Leito. No, a ustedes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la Vox Populi, Radio Comunitaria Itinerante. Esta es su casa, así que siéntanse muy, muy, pero muy plácidos en esta tarde. Bueno, muchas gracias, Leito. Pues mi idea es ahí tal vez darles una mirada un poquito más amplia, porque después ya cuando entremos en programa podrán escucharlos. Primero un saludito ahí a Sergio Beltrán, alias Yeyo, quien se considera a sí mismo como un eterno aprendiz y participa en Ecoversidades desde Herramientas para el Buen Vivir. ¿Qué más, Yeyo? Pues nada, gracias Camilo, gracias a la Vox Populi por la invitación y pues por ahora solo decir, jefa, préndele al radio que estamos en la Vox Populi. Buenazo. Y bueno, ahora me voy para Ecuador, porque estábamos en México con el Yeyo, pero me voy para Ecuador con Eliana Guerrero, una compa así del alma que forma parte de la Escuela de Mujeres Popular y Feminista y participa junto a la red Mushuk Awai, conociendo y haciendo vinculación con diversos espacios educativos alternativos de ese país, de ese bello país. ¿Cómo estás, Eli? Saludito. Hola con todos, todas, todes. Gracias por la invitación. Siempre es grato poder encontrarse con estas experiencias bellísimas que se dan por acá. Muchas gracias. Que ahí te escuchamos muy bien, Eli. Gracias ahí por el saludo. Cami, Bocio, para que estés ahí pendiente del micrófono. Sí, lo siento, lo siento. Germán, Gerardo López Amaro, desde México, completaría nuestra mesa. Aún no está por acá conectado para saludar, pero le hacemos un saludito. Aquí ando. Ya entró por ahí. Qué bien, Gerardiño. Ya. ¿Cómo estás? Ya tengo rato por acá, mi Camilito. Él hace parte del corazón de Ecoversidades, también un gran activista, nómada y conocedor de tantísimas experiencias, alternatividades. Bueno, no sé, ¿cómo llegas? ¿Cómo llegas a este programilla? Bien, bien, muy contento de estar aquí compartiendo esta mesa de distintos colores, distintos tejidos de toda esta América profunda y con muchas ganas de compartir, sentir, pensar. y corazonar con todes. Gracias por la invitación, gracias a la Vox, gracias a ti, Camilo. Buenazo, gracias, Gerardo. Bueno, yo finalmente soy Camilo Bocio, ahí soy acompañante de vivencias y nómada aprendiz con la red Muxucaguay en Ecuador, y ahora aquí en Colombia con la Multiversidad Mastay y el Movimiento Transición. Y esta sería entonces la mesa que tenemos para hoy de diálogo. Sin embargo, nos vamos a inspirar también en un montón de personas, almitas ahí, compañeros y compañeras de Brasil, que para hoy van a darnos ahí toda la materia prima, todas las palabritas y las inspiraciones. Sin embargo, antes de entrar en eso y teniendo en cuenta que todos aquí hacemos parte de la familia Coversidades, quería que hoy Yeyo me contara, para ti, ¿qué es una Coversidad, Yeyo? Híjole, pues muchas gracias, Camilo, aunque está duro entrarle a este toro por los cuernos, porque creo que es algo que es parte de la alianza, ¿no? Esta indefinición o múltiple definición de qué es una ecoversidad. Si me dijeras, dímelo en un poema, te diría que una ecoversidad es un fueguito donde nos juntamos a compartir saberes, aprender juntos, y que está conectado a, o alrededor de otro fuego un poco más grande, que es la Alianza Ecoversidades en América Latina, que a su vez está en un círculo de fuegos alrededor de un fuego más grande, que es la Alianza Global de Ecoversidades. Entonces, por ahí iría mi definición de qué es una ecoversidad, particularmente la nuestra en Herramientas para el Buen Vivir. Es un espacio para no saber juntes y para buscar más preguntas, más que mis respuestas. No sé si eso te ayuda a entender qué es una ecoversidad. Claro, la verdad siento que precisamente en las distintas miradas y perspectivas que vamos a ir también aquí escuchando, está la multidefinición o los multisignificados de lo que es esta vivencia que estamos compartiendo. Entonces, muchas gracias, Yeyo, por esa introducción ahí para dar una entradita a todo este mundo de coversidades para quienes no lo conocen. Para quienes quieran conocer también, a través de las páginas ecoversities.org o ecoversidades.org, pueden también encontrar más información. Ahí hay un mapeo de algunas ecoversidades, porque no están todas, digamos que en la manifestación tan amplia, no solo hay proyectos y, por así decirlo, organizaciones, sino también hay muchas familias, personas, individuos, comunidades que hacen parte ahí de esa red, y bueno, ahí poco a poco podrán irla conociendo. Este es uno de esos espacios en donde esperamos poder también invitarles para que hagan parte precisamente de esta gran alianza Ecoversidades. Por ahora, y para entrar al programa, vamos a un pequeño corte. Adelante, Feli, muchas gracias. Desaprender radical. Buscamos en los testimonios de compañeras y compañeros de la América Profunda aquellas experiencias que desde la raíz son contestación para comprendernos desde nuestros saberes, para descolonizar nuestro aprender. Desaprender radical. Diálogos de raíz. Escucha nuestra primera temporada por la Vox Populi. Primer sábado de octubre, noviembre y diciembre. Gracias al Círculo de Apoyo de Ecoversidades Abya Yala. Tremenda cuña, Camilo. ¿Qué te has hecho? Bueno, continuamos aquí desde este Desaprender Radical. Ahora vamos a escuchar a Agatha Liz. Ella es una de nuestras invitadas en la para inspirarnos. Y pues ahora vamos a comenzar primero con una canción que ella hace allá desde Sao Paulo. Se llama ¿Quién eres tú o quién es você? Eu queria te escutar. Já faz quanto tempo que... se sente bem. Sua vida já perdeu sentido e você se sente tão sozinho, andando por aí, tentando se encontrar. É que na verdade não precisa nem falar, apenas um olhar de estudo. Somos o universo, cada um, todos iguais nas suas diferenças. Não devemos viver só de aparência, mas às vezes é tenso, sem se perceber em pleno movimento. Se perde em questão de momento e depois é mais difícil de se achar. Com a sociedade e os seus julgamentos, espaços tão vazios de sentimento. Uma flor artificial enfeita o local de sofrimento. Seja a abertura que precisa pra sua cura. A felicidade é o lar de quem procura fazer o bem sem olhar a quem, e deixar a confiança na vida ir além. Não somos perfeitos, um brinde à imperfeição, mas temos o dever de andar na evolução. Se o tempo é sagrado, qual o seu tempo, irmão? Sinta a frequência do seu coração. Vai se encontrar quando escutar sua bendita intuição. Você vai se encontrar quando escutar sua bendita intuição. Você vai se encontrar quando escutar sua bendita intuição. Vai se encontrar quando escutar sua bendita intuição. Hacer una radio barata en 5 pasos. Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Desaprender radical. Diálogos de raíz. Bueno, volvemos aquí a nuestra mesa. Escuchamos a Agatha Liz ahora, como les contaba, en una de sus canciones, ¿Quién eres tú? Pueden encontrar más en YouTube buscando por Instituto Favela da Paz, del cual ahora también vamos a hablar. Es una de las organizaciones que hoy nos van a inspirar. Y es así como vamos a hacer en Desaprender Radical, al menos en esta primera serie de 3 programas, en donde vamos a hacer un viaje de Brasil a Ecuador y de Ecuador a México. Hoy, desde Sao Paulo, vamos a escuchar e inspirarnos en un ejercicio también muy especial de 2 lenguas, de traducirlas y de también entender esos sentipensares que compartimos en esta Via Yala, ¿no? 2 lenguas, portugués y español, aparte de las tantas que hay, a nivel de naciones ancestrales, ¿no? Entonces vamos a intentar también hacer esa práctica, esos viajes, tal vez por el multilinguaje. Vamos entonces ahora a este primer audio, un pregrabado que hicimos, en donde buscamos a 4 personas, a 4 compañeros y compañeras que hacen parte de esta alianza en el Círculo de Apoyo, un proyecto que nace también desde Ecoversidades en esta región, para que nos inspiren, para que nos cuenten un poquito qué es lo que están haciendo por allá y nos puedan dar ahí, nutrir lo que va a ser nuestra conversación central con esta mesa de radio. Entonces, adelante, bienvenidos ahí a Sao Paulo, Brasil. A continuación, algunos fragmentos del diálogo que nos concedieron Pasariño, Ágata, Everton y Vinicius, compañeros y compañera de la Alianza Ecoversidades. Olá, tudo bem? Eu sou Walter Passarinho. Meu nome é Agatha, eu tenho 24 anos. Meu nome é Everton da Silva Oliveira, tenho 29 anos. Meu nome é Vinícius Moraes, eu tenho 36 anos. Quisimos inspirarnos en sus historias para emprender esta conversación sobre las relaciones de aprendizaje que se dan desde la raíz. Aqui no bairro de São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. Localizado na zona sul de São Paulo. Eu moro na cidade de São Paulo, na zona leste. Trabalho numa comunidade aqui na periferia de São Paulo. Son ejemplo de un tejido que se ha dado en varios barrios de la periferia de la ciudad. Un encuentro de encuentros entre comunidades que han emprendido procesos de reflexión y de acción en mutuo apoyo. Para compartir su relato tuvimos el reto de traducir su palabra. Agradecemos a otra familia parte de Coversidades, a les compas José, Andrea, Sebastián y Marco de la red ecuatoriana Mushuk Awai por prestar su voz para este experimento. Meu nome é Agatha, eu tenho 24 anos. Eu faço parte do Instituto Favela da Paz. Eu hago parte do Instituto Favela da Paz e dentro desse instituto existem vários projetos. O projeto que eu lidero se chama Espacio Vacío, que é um projeto com jovens de autoconhecimento e percepção. Uma das coisas que a gente tem muito forte aqui no instituto, sempre procuramos fazer junto. Uma das coisas que temos muito forte aqui no instituto é que sempre tentamos fazer juntos, fazer com outro. E isso nos dá uma potência. Criamos juntos espaços de confiança, de acolhimento das ideias. A troca de conhecimento aqui na nossa comunidade, ela acontece de uma forma muito orgânica, né? Através das relações. A gente aprende a se relacionar. El intercambio de conocimiento aquí en nuestra comunidad acontece de una forma muy orgánica. A través de las relaciones aprendemos a relacionarnos. Y esta libertad de aprender, cada uno en su tiempo, cada uno en su forma, hace que podamos entrar en un proceso de regeneración, de cuestionamiento, de reflexión y asimismo un proceso de cura. Meu nome é Vinícius Moraes, eu tenho 36 anos. Estou atualmente envolvido em dois projetos. Radio Comunitaria Milenio é um projeto de rádio FM local. Buscamos enfocar os acontecimentos do barrio, é um micrófono aberto à população. E colocamos conteúdos educativos e buscamos fazer cursos de formação de comunicação comunitária, direitos humanos, permacultura e economia solidária. A rádio propaga, a rádio estimula. Ela gera curiosidade, ela instiga, ela chama, ela convida. A rádio estimula, gera curiosidade. Ela instiga, ela chama, ela invita. Ela também traz saberes. Ela dá voz para quem quer falar. O Quebrada Sustentável é um projeto que eu estou envolvido. Então buscamos terrenos abandonados para regenerar. Em Quebrada Sustentável, o outro projeto onde estou involucrado, buscamos terrenos abandonados para regenerar. Trabajamos juntos con la población local, con educación ambiental popular. Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo transformar un ambiente urbano en uno más sustentable? É isso que nós fazemos. Então, Quebrada Sustentável é como se fosse uma incubadora de projetos sustentáveis na periferia. Quebrada Sustentável é como se fosse uma incubadora de projetos sustentáveis em na periferia. Barrios periféricos que chamamos de quebrada. O intercâmbio de conhecimento acontece por la convivencia y por las necesidades del día a día. Então, muitas vezes, uma necessidade de uma pessoa depende apenas do conhecimento de outra. Não precisa de um outro recurso, da necessidade da conversa, do diálogo. Los eventos culturales también son lugares de riqueza. Cuando juntamos personas para hacer algo juntos, acontece el mayor intercambio. El hacer juntos. Cuando juntamos pessoas para fazer algo juntos. Olá, tudo bem? Eu sou Walter Passarinho. Eu trabalho no Instituto NUA, que significa Nova União da Arte. E eu trabalho em el Instituto NUA, que significa Nueva Unión de Arte. Trabalhamos bastante com esta maneira de arte para educar. Também temos um projeto, que é uma rádio comunitária com a população. También tenemos un proyecto que es una radio comunitaria con la población. Traer para dentro de la radio las problemáticas del barrio y las dificultades que la gente tiene y también las cosas buenas como artistas, discursos, debates. Entonces es importante porque tiene un programa de jóvenes que se llama Habla Menor. En el programa ellos son responsables de aprender de la parte técnica, de cómo operar la mesa. Y para nosotros es importante que los jóvenes sean los protagonistas. Para nosotros es importante que los jóvenes sean los protagonistas. La oportunidad de los jóvenes de aprender jugando, terminamos siendo parte importante de la historia de esos jóvenes. Así, tanto y cuanto ellos haciendo parte de nuestra historia. Eu entendo que a grande importância é a gente mudar as pessoas. Eu entendo que tiene una gran importancia que cambiemos las personas, porque creo, y el Instituto NUA tiene esa filosofía, de que si cambiamos algo en las personas, cambiamos el mundo. Tenemos un proyecto que estamos haciendo debajo del viaducto que llamamos Escuela Debajo del Puente, que también es una revitalización de ese espacio. Saber que a gente pode ser um ator importante para a transformação do nosso, da nossa rua. Saber que a gente pode ser um ator importante para a transformação de nossa calle, de nosso barrio, de nossa cidade, de nosso país. E estamos sempre com essa pergunta de como podemos cambiar, como podemos integrar essas coisas diferentes entre as pessoas, mas ao mesmo tempo ser tão iguais. E saber que nós temos que cuidar um dos outros, né? E saber que temos que cuidar unos a los otros. Para un barrio estar saludable, necesitamos estar saludables. Cuando yo me preocupo del otro, también estoy cuidando de mí. Meu nome é Everton da Silva Oliveira, tenho 29 anos. Eu faço parte mesmo do projeto Soma, que significa Sociedade Orgânica Múltiplos Amores. Eu hago parte do projeto Soma, que significa Sociedade Orgânica Múltiplos Amores. Esse projeto começou em 2013 e começamos trabalhando com adolescentes em situação de calle, fazendo uma rede de apoio. E hoje em dia, Soma tem trabalhos em diversos frentes, com comunicação, também faz trabalhos com produção de eventos socioculturais. E a gente também utiliza das nossas páginas como uma rede de informação real, né? Uma informação, uma comunicação com a linguagem da comunidade. E também utilizamos nossas páginas como uma rede de informação real, uma informação com linguagem da comunidade. E foi dessa forma que acabei indo a parar em outros projetos, como por exemplo, Rádio TV Noir, dentro do Instituto NUA, que é uma rádio que atua na comunidade, que habla de las questões da comunidade. Que es un centro de información en el servicentro de las ecoversidades. Entonces, lá, el trabajo de comunicación, de información, es con más joven y siempre intentando llevar lo máximo posible del conocimiento de nuestros ancestrais. Né? Y... ahí hay un trabajo de información y comunicación con los más jóvenes, intentando llevar el conocimiento ancestral, porque junto con el conocimiento de los más antiguos y con la perspectiva de los más jóvenes, se construye un futuro más promisorio, más igual también. Tiene este proyecto, nuestro proyecto Soma, que trabaja esa idea de información, ella muda a comunidad, la información ella acaba transformando a comunidad. Tenemos los proyectos Soma, que trabajan esa idea de información que cambia a la comunidad, acaba transformándola y hace que a través de la unión pase la información con la música, con los eventos musicales que producimos, la Radio TV Noir, existe justamente para eso, para diseminar información. Ese conocimiento es un conocimiento popular. É um conhecimento onde todos têm acesso. Para empoderar a comunidade de conhecimento popular. Um conhecimento onde todos têm acesso, desde o mais viejo ao mais novo. Um conhecimento de construção mútua. Les invitamos a sentipensar lo compartido por esta galera brasileira. Volvemos depois de um corte. Desaprender radical. Diálogos de raíz. Estamos hoy en Desaprender Radical. Escuchamos ahí a toda nuestra galera, así se le dice, al parche, al combo, al grupo de compañeros y compañeras que tenemos en Brasil. Mientras tanto, mientras les damos un tiempito para que sentipiensen todos esos fragmentos de ese diálogo tan bello que tuvimos con estas cuatro personas, les invitamos a que escuchen esta segunda canción, también de Agatha Liz, pero con Claudinho Miranda, se llama Tonalidad. Claudinho es, digamos que el que dio nacimiento uno de los cofundadores, pero el mayor impulsor de lo que hoy es Favela da Paz, también así con Ágata. Y él es un músico que ha emprendido también la intención de volver músicos o de darle espacio a músicos de esa favela, de esos barrios de la periferia. Entonces mandamos a Felipe ahí con la segunda canción, Tonalidad o Tonalidad. Que la disfruten. Ontem outra vez ouvi a sua voz. Lembrei velhos tempos que vivíamos nós. A gente caminhava à noite até o amanhecer. E hoje só saudade de você. Ontem teu sorriso era só meu. E não aceitava dividir. Tudo mudou, até mesmo a cidade, mas ainda resta uma amizade. É que tudo mudou, até mesmo a cidade, mas ainda resta uma amizade. O nosso tom é de sinceridade. E nossa sintonia é de verdade. O nosso som, a alma irradia sem maldade. E nosso compromisso é tonalidade. Pra ser feliz até o fim. Pra ser feliz vai ter que ser assim, pra ser feliz e nada mudar. Nós jamais podemos nos separar. Pra ser feliz é até o fim. Pra ser feliz vai ter que ser assim. Pra ser feliz e nada mudar. Nós jamais podemos nos separar. Nós jamais podemos nos separar. Nós jamais podemos nos separar. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. Movilizar una idea. Paso 4. Hacer las cosas con mucho humor y amor. Paso 5. Dejar que los niños hablen en la radio. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Desaprender radical. Diálogos de raíz. De vuelta acá en Desaprender Radical. Volvemos después de todas estas noticias, novedades y recomendaciones de la Vox Populi. Y también recordando toda esa poesía del portugués, del lenguaje que nos deja las intervenciones y las canciones que nuestros invitados lejanos, nuestros invitados a través del pregrabado nos hicieron, dejándonos ahí un montón para lenguajear en esta mesa. Y bueno, invito ahí entonces al Yeyo para que nos ayude a hacer que esa palabra ruede. Bienvenido, Yeyo. Muchas gracias, Camilo, y muchas gracias otra vez a la Vox Populi, porque, bueno, este es un espacio muy necesario, siento, en el radio, y porque es la primera vez que yo hago radio a través de la computadora y en el internet, entonces me tiene muy emocionado este ejercicio, como me tiene muy emocionado también ver todo lo que surge de los márgenes de las ciudades y de las urbes. Y yo capaz que pensaba que más que desaprender radical, y esto es una conversación que yo he tenido con Ágata en el pasado, el aprender, ahí está, no hay que desaprender, más bien hay que desapegarse a lo que aprendimos que no nos sirve y hacer espacio para lo que quiere surgir de los márgenes, de las periferias, esta pedagogía de la periferia que algo tiene que proponerle al mundo cuando el centro y la metrópoli cae a pedazos. Eso es lo que a mí me inspira mucho, el trabajo de estos centros, de todas ellas, de Favela de Paz, de Noir, de Las Quebradas, de la Escuela Bajo del Puente. Pero me gustaría pues invitar al resto de las ecoversidades aquí, de los ecoversi hermanas y hermanos, y no sé, Eliana, Gerardo, si usted, ¿qué les inspiró a ustedes? A lo mejor empezamos en Ecuador para no agandallar los mexicanos el espacio. Eliana, ¿cómo viste tú este pregrabado? ¿Qué te hizo sentir, pensar? Hola, gracias, Yeyo. Pues yo completamente emocionada de escuchar, de conocer sobre todo, ¿no? Siempre me emociona conocer gente, conocer espacios y lugares donde se van formando cositas como estas que me parecen muy, muy importantes. El trabajo con jóvenes y bueno, ¿no? Todo esto que Ágata nos cuenta, no solo, bueno, Ágata, también Pasariño, Everton, y se nota también un compromiso muy bonito con un trabajo social, que me parece la base también para poder generar cambios, ¿no? Los cambios no se dan desde solo pensarlos, sino también hacerlos, ¿no? Entonces es el decir, hacer, que me parece que se va bastante materializando en estos proyectos, que son proyectos también muy sostenidos con el corazón, y me parece que ese tipo de trabajo es lo que se va dando bonitas pautas para los cambios. Me pareció muy, muy, muy interesante cada uno de los proyectos. Y los títulos, ¿no? Esta, La Escuela Bajo el Puente, que me parece también poderosa. Me encantó escuchar cada una de las propuestas. Gracias, Yeyo. No, gracias a ti, Eliana. Pues sí, los nombres muy creativos, pero también esto que remarcas de hacer y aprender haciendo. Y hace muchos años hablábamos con algunos otros miembros de esta red hermosa de coversidades sobre la idea de la reflexión en la acción, en el actuar, cambiar el mundo, y de todos estos niveles de los que nos hablaron también los compas de Brasil. ¿Cómo lo estás sentipensando tú, Gerardo, por allá, por el norte de México? Cuéntanos. Sí, gracias, Yeyo. Pues para mí una de las cosas que resuenan fuertemente es la cuestión de precisamente esto que mencionas de la periferia, de los sures, de los excesos, de aquello que está, que no está contenido dentro de los límites controlados, planeados, diseñados, ¿no? por la gente y los sistemas que no son capaces de mirar a ese potencial creativo de lucha, de resistencia, y de, a final de cuentas, pues de posibilidad de habitar nuestro territorio con arte, con cuidado, con dignidad, y que es precisamente pues la gran pregunta o de las grandes preguntas que tenemos, particularmente a nivel de América Latina, la zona del planeta que tiene mayor concentración de población urbana. ¿Cómo volvemos las ciudades, estos monstruos impersonales del desarraigo, capitales del desarraigo, de muchísimas de las violencias sistematizadas, de un modo de vivir en el que se pertenece porque se consume. Y acá están todas estas voces de jóvenes que están, y voces intergeneracionales, ¿no? Que están hablando de un cariño, de una relación con el territorio y de una transformación en la cual se expande radicalmente el horizonte de lo posible, ¿no? Y eso es, a final de cuentas, ya sea cual sea la tecnología o el medio que se utilice, la radio, los talleres de permacultura, el ocupar terrenos, el arte, ¿no? Lo que sea, pues todo estamos hablando de una expansión de lo posible, de la imaginación y de la sensibilidad, que es ahí donde yo veo el potencial más profundo dentro de esto que estamos compartiendo en este momento a través de las voces de los compas allá en Sao Paulo. Muchas gracias, Gerardo. Y pues sí, qué loco esto, ¿no? Una de las zonas más urbanas del planeta y al mismo tiempo una zona en el planeta muy única en su diversidad de hacer comunidad, de enraizarse en los territorios, como sea que se reinventan estos. No sé, Cami, desde tu experiencia allá en Colombia, y luego también le vamos a preguntar a Leo por ahí que se teje en esta conversa, pero Camilo, ¿cómo ves tú esta idea de proponer desde los márgenes una nueva forma de aprender y de vivir que abra posibilidades, pero como lo remarcaba el Gerardo, desde la comunidad? Y hay una parte que a mí me tocó mucho de lo que escuchamos, que decía, al cuidarme a mí mismo, cuido a los demás, o más bien al revés, al cuidar de los demás, cuido a mí mismo. ¿Cómo hacemos comunidad aquí en el Abya Yala, que es único y que abre nuevas posibilidades, Cami, desde tu sentipensar? Sí, total. Es muy chévere lo que tú estás diciendo y lo traes a colación. Justo lo estaba pensando, esto de el estar juntes, y hacerlo en comunidad, pues va como a la raíz del asunto, porque, pues claro, cuando, ahí lo decía Pasariño, ¿no? Cuando cuido del resto, estoy cuidando de mí, me suena muy a este saber andino del Aini, ¿no? De esta, es más que la reciprocidad, pero es una energía circular que hace posible, que yo creo que en las ciudades, en este caso, en las que estamos teniendo referencia, pues es un saber que tenemos ahí, ¿no? Es una esencia que traemos de todo lo que puede ser nuestra gran mezcla, pero que en la ciudad, pues hemos tenido ahí como un poco escondido, tal vez por el mismo paradigma de la estructura que nos pone a individualizarnos, a salir de nuestra comunidad para ir y darle nuestro tiempo y nuestro espacio a un tercero, que es el que nos educa supuestamente. En este caso es dar, pues, y en los casos de las periferias, en donde hay tanta comunidad, ¿no? Donde se viven espacios más reducidos y a veces precisamente los espacios reducidos hacen que la calle o el mismo barrio sea una casa agrandada, en donde todo empieza a ser todes, empiezan a ser familia, y rescatar precisamente el aprendizaje ahí en compartir la comida, en compartir hacer la comida, ¿no? La cocina, que es un espacio tan importante en alguno de estos proyectos. La música, el arte, que se rescata además a veces haciendo instrumentos con lo reciclado, con lo que se tiene, escuchando a las personas mayores que tenemos ahí, en la comunidad. Entonces es un gran aprendizaje desde esas comunidades de la periferia, porque pues los que no vivimos en barrios por el estilo y estamos en las ciudades, nos damos cuenta que así como en el centro de lo que se llama esta estructura de la metrópoli, pues uno vive muy solo, y el conocimiento entonces hay que rebuscarlo en lo que tal vez la digitalidad nos da. Entonces es un aprendizaje increíble. Increíble lo que nos dan ahí estas personas, estos compañeros de Brasil, desde la comunidad, ¿no? Desde la raíz ahí, estar juntos. Desde la comunidad, estar juntos, juntas. Y bueno, en este mismo sentido, algo que me llamó mucho la atención y así se la quiero presentar a Leo, nuestro anfitrión de la Vox Populi el día de hoy. Se habló mucho también de este compartir y este aprender juntos en comunidad, del papel de los medios, y se habló de muchos, y sabemos que eso hemos oído a Claudinho, a Ágata, usar la música, el arte, para aprender juntos, para compartir los saberes en la comunidad. ¿Cómo, qué te hizo sentir pensar o por dónde va tu sentir, Leo, sobre esto, el papel de los medios, del arte, de otras formas de expresar conocimientos? Bueno, Yeyo, pues yo me hice una tarea previa y me metí a todos los perfiles de Facebook, de Instagram, me metí a las páginas web, que es algo que me gusta hacer también para conocer más de cerca los proyectos, pues que uno, con los que uno siente muchísima afinidad, ¿no? Y en general la sensación es de, me genera o me generó mucha esperanza, sería la palabra, ¿no? En el sentido de que nosotros como continente o como Latinoamérica, pues siempre hemos estado rezagados o rezagadas y se nos han dicho históricamente desde diferentes discursos las comunidades no pueden llegar a ser autónomas, ¿no? Se nos ha hecho ver, se nos ha hecho sentir eso, es decir, dependemos 100% del Estado para. Se me dañó tenemos acá una mesa amplia de Latinoamérica, entonces voy a intentar traducir, ¿no? En Colombia le decimos el bombillo, el foco, la luz, que está en la calle, ¿no? La que alumbra la calle, de la cuadra, del barrio donde vivimos, se daña. Entonces, no, toca llamar a la empresa de energía para que venga a cambiarnos esto, y la empresa de energía dice, tienen que hacer un derecho de petición, y después de 15 días no llegó nada, después de un mes, después de 3 meses, la calle sigue sin luz. Entonces, ¿dependemos de un Estado para qué? ¿Sí? Si dependiéramos de un Estado para el bien vivir, pues bien, pero si dependemos de un Estado para el mal vivir, entonces lo más importante acá es rescatar la autogestión de las comunidades, eso que se ha deteriorado tanto. Entonces, al ver que comunidades, en este caso en Brasil y posiblemente pues, van a otros ejemplos que vamos a encontrar en Latinoamérica, pues genera realmente mucha esperanza, y saber que hay comunidades que se están empoderando y que están haciendo sus propios medios de comunicación, que están afianzando el ejercicio de las artes frente a sus necesidades. Recordemos que lamentablemente los medios de comunicación o lo que está alrededor, pues siempre están creando unos estereotipos que no tienen nada que ver con la gente del barrio. Entonces eso... creo que nos parece fundamental, y me incluyo como proyecto de radio comunitaria, que es bonito encontrar estas experiencias, y es de lo que vi que es posible hacerlo, y que además tiene unas experiencias no solamente de radio, sino también de televisión comunitaria, que lo encuentro pues ya fascinante. Muchas gracias, Leo, muchas gracias, Eliana, Gerardo, Cami, y pues yo lo quiero abrir así, a ver qué otras joyas les tocaron el corazón de esto que escuchamos. A mí me emociona mucho también empezar a encontrar cada vez más estos espacios donde desde lo diverso que somos, lo del foco, la luz, la bombilla, me lo recordó Leo, y nos sentamos a conversar. Hay algo también en el vivir en comunidad que te da la posibilidad de darle otra calidad a la conversación, de abrir la palabra. Y entonces le abro la palabra a Eliana, que me levanta la mano. Muchas gracias por avisarme. Así, como no estamos en el mismo lugar, pues no les puedo ver a los ojos, pero así funcionamos. Venga, Eliana, por favor. Eliana, por favor. Gracias, Yeyo. Sí, sabes que también me llama mucho la atención esto del cuidado y del amor. que me parece que también son términos que se los puede tergiversar en cualquier momento, ¿no? Me parece tan bonito esto que decía Leo de la autonomía también, que está todo tan relacionado, ¿no es cierto? ¿Cómo llegas a ser un ser autónomo? Es porque tuviste espacios también para poder tener libertad de poder expresarte, ¿no? Pero de alguna manera, ya siendo adulto y adulta, cuando no has tenido espacios para poder expresarte, pues mira, nacen estos pequeños focos de resistencia que me parecen y los veo así. Y que el amor esté tan arraigado en este proceso, ¿no es cierto? Porque hablamos de cuidado, las palabritas que me quedaron, ¿no es cierto? Lo que tú dijiste, ¿no es cierto? Me cuido para cuidarme o al revés, no me acuerdo cómo era el orden. Pero yo creo que esto, o sea, si le metemos también cariño, amor a todo lo que vayamos haciendo, las cosas también se van dando de manera bonita. Me parece también que son posturas muy políticas, el poder, eso, no estar prestando atención al Estado, eso también me gustó mucho de Leo, de no estar pensando en que un sistema nos tiene que estar sosteniendo toda la vida, sino tener autonomía y agarrar las riendas de la vida, ¿no? Eso quería contar, gracias. Muchas gracias, Ileana. Y a ver, Gerardo, ¿cómo tejes bonito aquí sobre el amor y el cuidado y la acción política? Pues pues es fácil tejer bonito con todas estas experiencias súper inspiradas de los compas. Para mí fue muy, muy lindo y muy conmovedor el empezar la sesión, y quería también ponerlo sobre la mesa. La pregunta de Ágata, la que hace en la canción, ¿no? Y que te pregunta y que te dice, bueno, ¿y quién eres tú? Que creo que esa es como una cuestión muy, muy importante, porque a final de cuentas, buena parte de lo que ocupa nuestros territorios y que se manifiesta en el extractivismo, en la violencia, en el racismo, en la inseguridad, ¿no? Todos los fenómenos que conocemos de sobra, que se presentan en nuestra región, tienen que ver con una forma de ser que ocupa los territorios y una forma de relacionarse. Entonces, al preguntarnos ese quién eres tú, al estar invitando ese espacio de corazonar, también yo diría es una pregunta del quiénes somos nosotros, y cómo por lo tanto vamos tejiendo, imaginando, soñando, lenguajeando, jugando a tejer ese nosotros. Entonces, para mí esta cuestión que decía Ágata también ya en la entrevista, que decía, bueno, aprendemos a relacionarnos relacionándonos, ¿no? Y desde todo esto, ¿no? Desde el producir nuestros propios alimentos, desde el generar un espacio para la voz de la comunidad, desde el activismo y la defensa de los derechos humanos, desde simplemente el espacio de encuentro, es precisamente eso, es un campo abierto de experimentación para el relacionarnos de una forma diferente, no desde el individuo, no desde el consumo, no desde la dominación o desde la jerarquía, sino pues de lo que es el hacer comunidad, ¿no? Y entender también que pues el hacer comunidad no es un acto de magia, no es algo que aparece nada más porque así lo decretamos, ¿no? Sino que es un acto del cuidado cotidiano, del día a día, del encontrarnos, del compartir la palabra, del vernos a los ojos, del apoyarnos, ¿no? Del mostrar la solidaridad. Pues muchas gracias, Gerardo, y queremos saludar a toda la audiencia que nos está escuchando a través de la voxpopuli.com y del Facebook Live y de todos estos canales por donde luego van rebotando nuestras ondas. Un gran, gran caluroso abrazo. Yo desde aquí, desde Oaxaquita, en México. Y particularmente quiero saludar al ACA Hip Hop Agrario, que presente aquí desde Medellín, Colombia, pregunta cómo se vive la cotidianidad del territorio. Y yo también noté eso en la presentación de nuestras amigues brasileiros, cómo el territorio es una parte cotidiana del aprender y del hacer y del renacer y del inventar, el de regenerar espacios para la palabra. Entonces, yo he notado que nosotros aquí luego en Ecoversidades usamos palabras nuevas que nos corazonamos, por ejemplo, por ahí, que nos hacen sentir pensar cosas y que nos ponen a lenguajear. Entonces, Eliana decía, a lo mejor es bonito, por aquí en privado me decía, a lo mejor es bonito que hablemos un poco de eso. Entonces, pues mi mamá me hizo caso y prendió la radio y nos están oyendo en muchos canales. ¿Quién nos quiere platicar de esta mesa para ir cerrando esto de las nuevas palabras, formas de aprender que van emergiendo? A mí me parece lindo algo, tal vez más que una nueva palabra va a la raíz de tantas cosas que yo creo que es importante, y es la diversión, lo divertido. Por ahí me acuerdo de esto permacultural, que es si no es divertido no es sustentable, y es que siento que en estos territorios, a partir del arte y a partir de estas manifestaciones tan, tan humanas, digamos, tan básicas, pues hay como una cantidad de aprendizaje con y por la diversión, ¿no? La diversión no llamada solo la fiesta o la risa, ¿no? La diversión es poder encontrarse en momentos en los cuales, así haya desafíos, pues también podamos, a partir del gozo, y además es un indicador, ¿no? Si no hay gozo, no hay educación, no hay aprendizaje que valga. Uno no aprende de lo que le molesta. Precisamente creo que por eso tantos conocimientos se nos han borrado de la cabeza, porque si no hay algo que a uno lo conecte, que haya realmente esa conexión. Y cuando estás en tu comunidad y cuando lo estás haciendo desde tu territorio, cuando los resultados, cualquiera que ellos sean, o los desafíos también en este caso, que digo, son compartidos, pues da para después bailar, como además nos lo muestran allí en Brasil, ¿no? Da para bailar, da para cantar, da para reírse, ahí sí, ¿no? Entonces, creo que eso además me llevo de toda esta experiencia de haber tenido la oportunidad de hacer estos diálogos con la gente en Brasil y hoy con ustedes, y es que en esa simpleza o lo que llamamos simpleza del disfrute, pues ahí hay también una raíz del aprendizaje, ¿no? Muchas gracias, Cami, y de verdad, qué barbaridad, ya me estoy sonrojando de tantos saludos. Muchas gracias, Erin Dunford, que dice, qué gusto de escucharles, mis queridos chejes de toda la Abya Ayala. Y Gabriela Jiménez desde Uruguay también nos manda saludos, qué alegría de saberles juntos, nos dice, y escucharles. Y pues Leo, yo quiero agradecerte mucho y agradecer a la Vox Populi por esta oportunidad, por el espacio, por darnos cobijo y nido a las ecoversidades de este territorio del Abya Ayala, para seguir tejiéndonos. Y no sé si nos quieras comentar un poco más de qué te ha dejado esta compartencia que estamos haciendo aquí con las hermanas, con los hermanos de Brasil. Pues te la paso ahí para ir cerrando esta parte, esta sección, de el desaprender radical. Bueno, Yeyo, muchas gracias. Pues mira, en este momento, tal vez nosotros acá, porque estamos más en Son de Radio, pero en este momento estamos rotando las imágenes de los diferentes proyectos. Y creo que la gente que en este momento está viendo el Facebook Live, pues se puede dar cuenta, visualmente al menos, de los procesos que se vienen haciendo en estos territorios. Nosotros, como colectividad también que hace parte pues, de otras comunidades, nosotros como radio, lo que hacemos es amplificar las voces, o lo que buscamos es amplificar las voces de otros territorios, de otras comunidades, y al estar viendo estas imágenes, pues a mí personalmente me genera esa sensación de querer hacer con las manos, ¿no? Después de todo este encierro en el que llevamos, es como esas ganas de volver a activar, de volver a estar en lo físico, ¿no? Salir un poco de esta virtualidad y de alguna u otra forma volver a reencontrarnos en esas ollas comunes, volvernos a reencontrarnos en esos espacios culturales, en la música, en todas las acciones muy motivantes, digamos, que hacen todas las comunidades de Brasil. Hay algo importante, y es que nosotros, yo soy colombiano, actualmente estoy en Chile, pero Brasil es otro continente, es totalmente desconocido, ¿no? Entonces, y nuevamente reitero, como lo dije en la primera parte, ver a las comunidades en este nivel de autonomía, pues dan ganas de estar allá y de ir a aprender. Y creo que cuando hablamos del desaprender radical, es justamente... acabemos la señora del barrio, vemos a muchos niños, muchas niñas, muchos jóvenes que están siendo maestros y maestras con sus conocimientos, con sus experiencias. Lamentablemente, en un mundo en el cual el cartón, el título es lo más importante, y si no lo tienes no consigues un trabajo, y si no lo tienes no puedes hablar en algunos espacios, pues creo que se vuelve importante y adquiere mucha fuerza el tema del desaprender eso, donde el saber, ¿cierto? Donde el saber cotidiano, donde la experiencia, de alguna u otra forma, es lo que prevalece al momento de la misma subsistencia, ¿no? El poder hacer una olla común de la forma tan increíble que lo pueden hacer en Favela de Paz, en donde se une mucha gente para participar de esa olla común, es muy bonito. En Colombia estamos escasos de ollas comunes. Acá en Chile, en medio de la revuelta social, era impresionante ver la gente, la cantidad de la gente organizándose en una olla común y comiendo todos en una olla común. Entonces, creo que son muchas cosas, son muchos sentimientos en este momento encontrados, pero lo más interesante es ver esa parte de Brasil que se desconoce, desde la colectividad, desde la base, desde la raíz. Ver esas acciones, también aprendemos y nos desinformamos y nos informamos nuevamente. Creo que esto es lo bonito de este espacio, Yeyo. Muchas gracias, espero no haberme extendido demasiado. No, perfecto, Leo, muchas gracias. Y pues vamos a ir cerrando esta sección del programa, todavía mucho más, no se vaya. Gerardo, unas frases para despedirnos y le damos la vuelta con los demás invitados. Sí, yo nada más quería compartir que sobre este asunto del lenguajear y las palabras y lo que podemos nombrar que existe o que aún no existe, pero que se adivina, ¿no? O que se puede intuir o que se puede sentir, aunque no se pueda ver. Y quería recordar a otra compita que ha estado también involucrada ahí en este proceso de coversidades desde su espacio, que es el Tambo, ahí en La Paz, en Bolivia, y que es mujer sabia, conocida por muchos, que es Silvia Rivera Cusicanqui, que ella nos recuerda que las palabras en una situación colonial, a veces las palabras encubren más de lo que revelan. Entonces, me parece también que este juego al que aludía Camilo es también una forma de rebeldía, porque no nos alcanza todavía el lenguaje. Al final de cuentas, el español, el portugués son lenguajes también que vienen con su carga de la colonia, ¿no? Entonces, es un poco como ese rebelarse y es estar inventándonos aquello que podemos nombrar y que nos hace sentido y que nos hace más que sentido, que nos hace sentir, ¿no? Y que nos hace consentir y que tiene que ver también con esta exploración de los otros lenguajes a los que nos invitan también desde la música, desde el humor, ¿no? Desde el cocinar juntos, que decía Leo, desde, en fin, todos esos otros lenguajes que no son considerados demasiado serios y que son súper, súper importantes en esto, ¿no? Para que las palabras nombren eso que estamos construyendo de estos otros mundos posibles. Nuevas palabras para nuevos mundos. Pues, Eliana, no sé si quisieras como cerrar esta ronda. Yo dije despedirnos, pero no, todavía nos queda un rato de programa, pero para cerrar ahorita esta sección un ratito. Sí, bueno, para mí ha sido súper bonito poder escucharles también. Y siempre creo que todas estas acciones nos va dejando pequeños aprendizajes. Creo que en todo el mundo es posible poder generar estos pequeños espacitos. Muy, muy motivadores. Me quedo súper emocionada de poder conocerlas también. El tema del desaprender, ¿no? Que justamente es el título de este espacio, un poquito para poder repensarnos también los aprendizajes, poder repensarnos las acciones, poder repensar la misma vida. Creo que son momentitos que a veces también por las cotidianidades que cada persona tiene, no nos repensamos esas pequeñas cosas de nuestros cotidianos, no nos ponemos a pensar en las acciones, y creo que son momentos importantes para poder reivindicar cada una de ellas, ¿no? Eso. Pues muchísimas gracias a todas, todos, todes por estar aquí. Gracias, saludos a Rafa, también en la Ciudad de México, que nos escribe diciendo que está muy padre esto, y lo está. Yo quiero agradecer de nuevo mucho a la Vox Populi por acogernos, agradecerte, Camilo, por esta oportunidad de abrir la conversa en este pedacito de nuestro programa Desaprender Radical, y vamos a mandar todo el control con Felipe para que nos diga otros buenos consejos y mensajes de la Vox Populi. Gracias. Desaprender Radical. Diálogos de raíz. Pelo Rio São Francisco, lá das bandas do Xingó, vou levar minha família. Quem sabe até vovó. Arrumei as minhas coisas, vou zarpar bem de manhã. Quero ser o timoneiro desse lindo catamarã. Catamarã. Desce o rio, sobe o rio, desse povo fiquei fã. Catamarã, catamarã, desce o rio, sobe o rio, desse povo fiquei fã. Yeah. nas dunas de mangue seco. Na Bahia eu pisei, tomei água de coco verde e jamais me esquecerei. No delta de São Francisco eu conheci muitas pessoas. Qualquer dia eu volto de novo. Isso sim é que é coisa boa. Catamarã, catamarã, desce o rio, sobe o rio, desse povo fiquei fã. Catamarã, catamarã, desce o rio, sobe o rio, desse povo fiquei fã. Reia, reia, reia, reia, reia, reia, reia, reia. Salve Nordeste brasileiro. Bueno, mijo, si esta es la voz Populi, parcero, toca escucharla, pues, vamos a sintonizar la voz Populi. La voz Populi de la gran metrópoli. ¡Hala, papá, la caracha! Oiga, es que los viajeros radiofónicos, un grupo de pelados, vamos a escuchar eso, pues. Populi, esa es la voz Populi de la gran metrópoli. Los viajeros radiofónicos sintonizando en esta tarde. Volvemos a Desaprender Radical, por acá en vivo en la mesa con toda esta cantidad de amigos y amigas. Además de quienes nos escuchan, les agradecemos ahí a todos los radioyentes, ya sea desde la Vox Populi y de Coversidades. Siéntanse también ya juntos, juntas en la alianza. Y esta es la idea, ¿no? Poder seguir conectando este tejido. Volvemos ahora también a Brasil con una última pregunta que les hicimos allí a Ágata y a todos los compas de la favela de Paz, a Everton y a Pasariño, ellos desde el Instituto NUA y también desde Quebrada Sustentable a Vinicius. Entonces, que ruede este audio para que nos volvamos a inspirar al cierre. Volvemos a Desaprender Radical con Ágata. Desaprender Radical. A Everton. Desaprendizagem Radical. Pasariño. O Desaprender Radical. E Vinícius? Desaprender Radical. Toda a galera brasileira a la qual le perguntamos: que senti piensas quando escuchas Desaprender Radical? Me vem uma reflexão, né? De será que a gente desaprende ou a gente aprende? Será que seria como eu desaprender ou escolher? Me vem uma reflexão: será que desaprendemos ou aprendemos? Será que tendría como desaprender ou escoger que aquilo já não me cabe mais? Acá, a forma de aprender não é o que creio. Então, me vem muito essa questão da regeneração, né? O aprender a se regenerar. Então, me vem muito essa questão de regeneração. O aprender a regenerarse, aprender una educación más libre, más alentada en la responsabilidad de la libertad. Y mudanza de comportamiento y hábitos radical. Un cambio de comportamientos y hábito radical. Me faz olhar o caminho que eu sigo, assim, de algum tempo. Algo que me traz, que me faz sentir bem, que me faz... Desaprender radical me hace ver el camino que yo sigo hace un tiempo. Algo que me hace sentir bien. Querer desaprender más y más a través de esos conocimientos populares que no están en las universidades, que no están en las escuelas. Ese tipo de conocimientos que no se encuentran en cualquier lugar. também me faz pensar em uma contraproposta para todos aqueles que acreditam que o conhecimento só está nesses lugares elitizados, né, que são essas... Também me faz pensar em uma contraproposta para todos aqueles que creem que os conhecimentos só estão nos estabelecimentos elitizados. Então, desaprender radical faz que o conceito de diploma seja menos importante. O que se torna importante passa a ser o conceito vivência, né? Ter vivido, ter feito, ter tocado com as próprias mãos. E o que passa a ser importante é o conceito vivência, haver vivido, haver hecho, haver tocado com as próprias mãos, haver visto com os próprios olhos, haver escuchado com os próprios ouvidos. Em esse conceito de desaprender radical, temos aqui na comunidade diversos maestros que ensinam com suas vivências, referentes em atuar, em fazer com esse conhecimento de construção mútua. E realmente o que vale na vida é poder olhar para o próximo, que cada pessoa ela é um espírito, ela é um universo, né, dentro de si mesma. Então, cada universo é um universo cheio de conhecimentos. Então, que o que realmente vale na vida é poder mirar por o próximo. Que cada pessoa é um espírito, é um universo em si mesmo. Então, cada universo é um universo de conhecimento. Quanto mais nos aproximamos e podemos ajudar a alguém, uno tiene a oportunidade de aprender sobre um universo novo. Que a gente tentar dar um apagão geral na mente. Desaprender radical. Intentamos dar um apagão general à mente. Intentar tirar todo o equipaje que construímos e aí conseguiremos se alimentar de coisas novas, de conhecer e reconhecer em coisas novas a nossa mudança. Compreender essa necessidade de alimentarnos de coisas novas. De conocer y reconocernos en cosas nuevas, nuestro cambio. Entonces ese desaprender radical es fantástico, porque nos hace radicalizarnos en el mismo sentido de la palabra, de fondo. Y se perder lo que fue necesario para poderse achar, ¿no? Y perder lo que sea necesario para poderse encontrar. Me faz pensar en descolonización, cuestionamientos. Me faz sentir que é necessário dar espaço para a criatividade. Desaprender radical me hace pensar em decolonização, em questionamentos. Me hace sentir que é necessário dar espaço para a criatividade, em uma inspiração, de uma ligereza, de um propósito. Desaprender essa forma quadrada, engessada, engavetada que... Todos tenemos que desaprender de esa forma cuadrada, enyesada, archivada, que mina la creatividad, que mina las posibilidades de saberes que están más allá de los títulos, de los papeles, de las notas. O desaprender radical ele permite espontaneidade, permite o saber tradicional, o saber popular, o saber espontâneo, a troca de energias entre as pessoas, né? De afetos e não de títulos. Um desaprender radical permite espontaneidad, permite el saber tradicional, el saber popular, el saber espontáneo, el intercambio de energías entre las personas, de afectos y no de títulos. Desaprendizaje radical sería un nombre grande para un concepto grande, para un propósito grande. Obrigado, Brasil. Muchas gracias, galera. Volvemos a la mesa. Estamos aquí de vuelta en la mesa con Desaprender Radical y todas estas palabras que nos inspiran también y nos dan ahí ciertas visiones de lo que podemos estar entendiendo, siento y pensando con esta nueva iniciativa que tenemos aquí con esta mesa. Yeyo, ahí te doy la palabra. Pues gracias, Camilo. Pues sí, justamente en las diversas plataformas en las que estamos siendo escuchados y vistos, ahora sé que también nos pueden ver en la Vox Populi, qué barbaridad. Mamá, sigue grabando porque esto es el hit. Hay una pregunta que dice que en alguna conversación en una comunidad de aprendizaje preguntaban esto de radical. Y había una disputa si radical viene de raíz o si radical es lo que está en los extremos. Y yo oí en estos audios pregrabados que nos mandan de Brasil, otra idea que también refiere a lo radical, que es de desde el fondo, ir a fondo, desaprender a fondo. Y finalmente, si es quitar de tajo lo que sabemos, y eso significa desaprender radical, si ir hasta los extremos de la colonialidad en la que estamos sumergidos para abrir espacio y abrir espacio para nuevas cosas que surgen, o si sea lo que sea de ir a fondo, para mí lo importante es esto de abrir espacio para aprender con las, los, les, lics, otres, para desde los afectos abrir espacio para lo nuevo. No sé para ustedes, Eliana, Camilo, Gerardo, Leo, levántenme por ahí la mano. ¿Quién, qué es para ustedes desaprender realidad? Y qué sobre, pero más que qué es, para quedarnos más en la búsqueda que en las respuestas, ¿qué les inspiró, qué les movió escuchar estos audios del qué es desaprender radical? ¿Cómo le rebotan a esta pregunta? A ver, Eliana, venga. Gracias, Yeyo. Bueno, a mí me evoca a conocernos. Me llama también esta palabra de romper, de conciencia. Ser críticos con nosotros mismos, ¿no? Siempre la palabra radical también, por estrategias, se la ha visto como mala, ¿no? Como eres radical porque no sé qué. Entonces todo esto siempre evoca algo malo. Ser radical no es bueno. Ser radical es ser extremista, ser radical es romper reglas, y eso está mal porque las reglas de alguna manera nos tienen bien, ¿no? Pero yo creo que también es un buen momento para reivindicar este término y poder ponerlo como es, ¿no es cierto? A mí los audios me evocan a que ser radical es ser libre, ¿no? Me lleva a romper con todos estos aprendizajes que de alguna manera nos han llevado en la vida, ¿no? Estas herencias que nos es difícil poder cuestionarlas si no encontramos los espacios adecuados. Agatha decía, desaprendemos o aprendemos, o seguimos aprendiendo. Me pareció muy, muy, muy bonita esta reflexión, ¿no? Porque de alguna manera no es que olvidamos, ¿no? Porque más bien de esta base, de este recuerdo, de estas vivencias, es que gestamos nuevas bases para seguir creando nueva conciencia y nuevo conocimiento. Eso es para mí estoy muy, muy, muy vinculada con cada una de estas palabras que hablamos de rompernos, ¿no? Salir de estos moldes y realmente ser una crítica firme al mundo, que me parece muy, muy, muy importante en este tiempo. Si no nos cuestionamos, si no decimos lo que pensamos, son momentos donde realmente la palabra está vetada, ¿no? Decir es decir lo que una piensa o lo que uno piense es malo, ¿no? Entonces yo creo que son momentos para poder también reivindicar la palabra. Es muy importante esto. Muchas gracias, Eliana. Y pues a ver, Gerardo, ahí anúdate en esas palabras tan lindas que nos compartió Eliana. Para mí tiene que ver con, en una sociedad de fachadas, de superficies, de apariencias, el hecho de invitar a desaprender tiene que ver con eso, el desaprender, el ver nada más lo que se ve a simple vista. Y aprender a ver más allá de lo evidente, el ir a la raíz, el entrar en el misterio, el aventarse a el clavado a la profundidad, a aquello que se necesita, no sé, quizá incluso lo sagrado, ¿no? Eso para mí es el espacio del desaprender radical. Pues Cami, compa, te toca seguir el hilo por ahí. Para ti, ¿qué te hace sentir o pensar el desaprender radical? Tal cual, ahí conectando con el Gerard, en esas fachadas que el mundo o las estructuras nos han puesto, creo yo, y a veces podemos percibir. Pues yo siento que estamos en un momento radical en este tiempo en el cual Pues aunque suene extremista, pues yo sí soy de los que siente que es ir al fondo, ir a la raíz del asunto, y es, nos han hecho en este momento las circunstancias sentir muchos aspectos de nuestra vida y repensarlos a fondo precisamente. Digamos que el miedo y la inquietud nos hacen reflexionar, y siento que es una oportunidad precisamente para, como decía también Eliana, reivindicar lo radical, y es decir, la raíz de cada asunto, reivindicarlo, porque es importante poder analizarlo o entenderlo, tratar de comprenderlo, para que pues no nos quedemos en que esto solo fue una experiencia, aunque claramente va a ser una experiencia transformadora para todos, pero que sea una experiencia además que pueda surtir unos cambios precisamente desde donde nacieron, tal vez lo que no estamos de acuerdo, o lo que queremos, lo que precisamente quisiéramos dar la mano para cambiar. Entonces, ir a fondo en la diversión, ir a fondo en estar juntos, en compartir, en los afectos, que salía esa palabra de Vinicius, ¿no? Eso es lo que me nace ahí con el desaprender radical. Y bueno, ya que estamos hablando de afectos, Leo, querido, muchas gracias otra vez por la invitación, y abrázate ahí esas palabras y cuéntanos para ti qué es desaprender radical. No, Yeyo, como lo expusimos, esta es la casa de todos, así que siempre aquí los micrófonos abiertos para todas las conspiraciones que se vengan ahí. Bueno, yo creo que ir en contravía es algo necesario en todos los tiempos, en estos tiempos y en los tiempos que vendrán, porque las ideas que a veces nos quieran imponer la fuerza de una forma colonizadora, pues nos ha hecho también perder o no entender el rumbo, ¿no? El no entender también nuestros mestizajes, el establecimiento lamentablemente que se ha hecho de la colonización, donde lo blanco ha perdurado. Cuando digo lo blanco, ha sido pues también desde la colonización y desde los saberes. Entonces, el ir hacia atrás, el ir hacia el fondo, también rescato esas palabras bellísimas. Y voy también mucho hacia los encuentros de universos, que era lo que decían ahí, encontrarnos en los diferentes universos, en las universos que hay en todas las posibilidades en las que caminamos. Yo tengo dos, ahorita veía por el mensaje de acá, y ellos hacen parte allá de Medellín de un parche bien bonito. Un parche es un combo, piño y bien acá, un grupo de personas que justamente se han encontrado en los saberes desde el hip hop, y han hecho comunidad y se han parado desde unas líneas de la defensa del medio ambiente, desde la memoria histórica también de las víctimas. Entonces, eso creo que fortalece y genera nuevas posibilidades a los diálogos, ¿no? Estamos escasos de diálogos desde lo mediático, desde lo establecido. Entonces, encontrarnos en los diálogos de otras personas también nos hace encontrar o reencontrarnos o crear nuestros diálogos. Entonces, ese encuentro de entre mundos, entre experiencias, creo que va mucho en lo de desaprender. La escucha es desaprender y nuevamente llenar eso que vamos dejando, como vamos quitando esas capas de la cebolla y vamos sumando nuevos aprendizajes. Entonces, para mí es eso, Yeyo. Ay, qué bonito, hasta se me hizo chinita la piel, como decimos por acá en México. Y bueno, yo la voy a dejar aquí diciendo que para mí desaprender radical me hace pensar que a lo mejor lo radical es dejar de pensar que vamos contracorriente, que somos lo alternativo, porque somos lo que hay, y a lo mejor desaprender radical es entender por fin que en el Abya Ayala estamos caminando no contracorriente, sino hacia el frente, viviendo el futuro que queremos vivir hoy. Y les agradezco mucho a todas las escuchas que tenemos el día de hoy en este primer episodio de Desaprender Radical. Gracias por el honor de invitarme a ser parte de él. Y vamos a pedirle a Felipe que nos mande una última cortinilla. Muchas gracias. Desaprender Radical. Diálogos de raíz. Desaprender radical. Diálogos de raíz. Bueno, muchísimas gracias. Hicimos ese cortecito para poder cerrar ese bloque de pensar en el desaprender radical y podernos despedir, invitándoles a todas y a todes y a todos para que dentro de un mes, el 7 de noviembre, nos acompañen también en el segundo programa de esta serie. Vamos a estar desde Ecuador con Eliana ahí guiándonos también en ese proceso. Y también recordarles que al ser una serie vamos a tener un tercer programa, esto ya sería en diciembre, con Gerardo también desde México y otras muchísimas experiencias. Quiero contarles que para hacer este programa, por ejemplo, hoy fuimos casi 14 personas entre nuestros inspiradores, inspiradoras allí en Brasil, quienes prestaron su voz para la traducción, los compañeros y compañeras que vamos a estar aquí en la mesa durante los tres programas, que somos seis. Un agradecimiento así especial a la Vox Populi y a Felipe, aunque no lo escuchan, es el maestro que está allí detrás de todos los elementos técnicos. Y de vuelta, claro, un agradecimiento a todas y todos ustedes allí en la escucha, que pues esa es la razón, a esta gran familia de Coversidades que pues nos ha nutrido y nos hace posible que hoy estemos haciendo esto. También a través, en especial, del Círculo de Apoyo, un grupo que nació en esta circunstancia digital hace unos meses y que cada mes ha podido ahí nutrir todo este camino y este corazoncito que es Ecoversidades Abdayala. Leito, ¿cómo nos despedimos de parte de la Vox? ¿Cómo se va hacia usted? Muchísimas gracias, además, obviamente, a toda la Vox y a vos, a ese corazón grande que además nos recibe por aquí. Bueno, Leito, no sé por qué en este momento no nos está escuchando, pero yo sé que ahí debe estar en todo lo técnico, también despidiéndose de corazón con toda este combo de desaprender radical. Mandamos entonces para finalizar, y también agradeciendo a todos quienes nos ofrecen sus músicas, así como ya escucharon a Ágata y a Claudinho, que además les recomiendo vayan a su canal de YouTube, en donde tienen algo así como un desconectado que hacen desde el instituto mismo, donde tienen un estudio allí en la periferia. Entonces, para que los busquen como Instituto Favela de Paz, Ágata Liz. Y por ahí está el Leo de vuelta. Queríamos una despedidita ahí nomás. Sí, no, disculpen que tuve una falla ahí con la máquina. No. A ustedes, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron ahí conectadas de principio a fin. Muy grata compañía. Ya saben, esto es www.lavoxpopuli.com. Les invitamos para que entren, indaguen, encuentren contenidos. Tenemos muchísimos contenidos de muchísimas comunidades. Y también invitarlos a que entren, obviamente, pues a la página web de Coversidades, que indaguen también este bellísimo proyecto. Y a ustedes, pues nos vemos en la próxima mesa de radio. Ha sido exquisito, unas sonoridades además que nos hacían falta en este espacio, que era escuchar música de Brasil, sonidos de Brasil, voces de Brasil. Entonces, bienvenidos, bienvenidas todas a este espacio de la radio. Y bueno, ahí viene la canción, Camilo. ¿Con qué nos vamos de esto? Yeyo, Eliana, Gerard, gracias. Bueno, realmente no es una canción, es más que una canción. Gilefra, es nuestro amigo Julián de Coversidades, allá por Francia. Nos debe estar escuchando, espero. Pues él nos prestó así todos sus sonidos, todas sus prácticas digitales y raperas, ¿no? Él hace una mezcla. Están invitadísimos a que lo busquen por SoundCloud y también ahora está lanzando su canal de YouTube. Repito, se le encuentra como Gilefra o Jilefra. También podrán encontrarlo ahí en lo que vamos a compartir de las redes. Pero esto no es más que una canción. Lo que les digo, esto es un proyecto que se hizo durante el encuentro de Coversidades el año pasado. Esto se hizo en Michoacán, México. Y es una experiencia del que todos los presentes participamos. Entonces, muchas gracias y lanzamos esta canción, este experimento. Son 30 minutos con los cuales nos despedimos para también lanzar así y que se queden un ratito escuchando este gran experimento y regalo que nos hace Chilepra. Un abrazo a todos. Un abrazo y saludos a la gente que sigue conectada, a Miguel, a Aidin, a todos los que estuvieron ahí. Gracias, gracias. Creatividad. Corazonar es vivir. Corazonar es estar. Corazonar es sentir. El trabajo de la conciencia empieza en el corazón, así que aprende a sentir para que puedas ver lo que tu cuerpo y tu mente quieren realmente hacer. No te dejes guiar únicamente por todo lo que ves alrededor. Permítete sentir y así tu corazón te guiará hacia el lugar que debes llegar. Ecoversidad sabe la verdad. Ecoversidad es sabiduría. Ecoversidad es la realidad en los corazones de tantas regiones. No. consciência, meu lugar no mundo. Aqui eu encontrei pessoas, histórias. Aqui aconteceram encontros. Minha alma é pura alegria. Ser feliz é aceptar la vida tal se presenta. Ser feliz es aceptar la vida tal se presenta, aunque a veces vaya lenta y a veces va sin parar. Es saber gozar del mar y también de la sequía. Es aprender a ser guía y también buen seguidor. Es resurgir del dolor y conservar la alegría. Y yo chara escuchar, pambian, katire kukwantan, alikungolikon, ecoversidades. Caillo haras ma pupurineko, himingirambuak sespigoleta. Love and laughter leads to learning. Touch the earth and feel the growing. Walk in the steps of those before us. Feel the future in this chorus. Give me a mother, mother. Give me an earth, earth. Mother, earth, mother, earth. We are the stars, we are the mud. Feel the wildness in our blood. النهاردة يوم الأجازة أمي مسافرة رايحة جنازة وصلتها لحد الباب خبطتني فكرة أستاذة عندي عدلة وعندي سبيز والنهاردة يوم الخميس يعني كله في اللذيذ ما فاضلش إلا التنفيذ talento, el sonido, el alimento, surgen de las almas en un solo eco, por la alegría de vivir. Eu canto pra te alertar, rimo pra me saciar, sempre vou te apresentar rap classe A. Espalho o hip hop que a vida me apresentou, aprimorei meus versos pra chegar aonde estou. Faça por amor, como poucos que eu conheço. Vendo suas ideias, mesmo sem elas tem preço. Só quero a saúde pra correr atrás do resto. Falso não ilude quem nasceu pra ser honesto. Siga na conduta, não queira disputa. Reza quem tem fé, quem tem coragem luta. Arte que te contamina de qualquer maneira. Qual é sua cultura? A nossa é brasileira. PSS verde, amarelo, azul e branco, preta. Mina mano sem raça e nem credo. Viver de carne, de matéria, oprime na escuridão. Não morra na ilusão, salve a libertação. Sinta o seu tempo, se perceba em movimento. O que muda em você pode mudar em mim. Vivemos no mesmo momento, dividimos sentimento. O universo e o seu tempo há de nos unir. A natureza nos revela como deve seguir. Como devo seguir, como devo sentir. Este encontro me emociona, es todo lo que siento. Este tema es caliente, que me ha dejado hirviendo. Yo aquí estoy y me siento muy feliz. Yo aquí estoy y me siento muy feliz. Ecodiversidad es el eco que te deja la felicidad. Con la felicidad marcas la diversidad. La emoción está, no tienes que cambiar. Porque todos juntos podemos encontrarnos con la ecoversidad. En la diversidad mantente firme frente a tú puedes con tu felicidad. Reimagining hearing, planetary gathering. Time to become a bit more daring in how we want to be living. Some say things aren't getting better, however we rewrite in the letter. This includes us, so you better get on the bus. We are ecoversity body and we're not waiting for anybody. We are dancer in sorry and we have all the glory. Ra! ثنايات مجموعات الخطة هي السر ثورة مستمرة جواتنا مستمرة في ميادين كثير مش بس في التحرير بيروت سور الخرطوم الوضع عم بيعوم شيران تشيل الإكوادور كله بيلعب دور غزة كل أسبوع الأمل عم بيعود nuevas para mí, para mi mundo, segundo tras segundo. cosechando información para el conjunto de personas que tenemos en esta zona, el otro año en Colombia y luego quizás en el Amazonas. Ya estamos aquí para compartir, para conocer y convivir. Me encanta conocerte y que me conozcas. Aquí si es posible vamos a transformar. Queremos libertad, queremos comunidad, queremos aprender sin reglas y sin ley. Desde Unitierra, desde Oaxaca, otro aprendizaje es posible. Vamos a desescolarizar, a desescolarizar. Desescolarizar, cubanes, en México. Estamos aquí, en el encuentro, donde las personas hablar de terror en América Latina, daño nos hace después del café. Yo, sí, Juliana. Puede ser un pequeño desencuentro. Desencuentro en el encuentro. Desencuentro en el centro. En el encuentro. Hola, hola, nariz de bola. Si no sana hoy, sanará mañana. Colita de rana, recuerda. Sonríe para dejar la pena. Mira, la vida es corta. Vuela, vuela muy alto como a la gira de vuelta de ida y regresa. Muy alto hasta las estrellas. Hasta las estrellas, mi amigo, vuela, porque él es una de ellas. Y yo solo soy un payaso. No reparto balazos, abrazos, disfruta la vida. La vida es corta y se acorta a cada segundo, momento, disfruta, vive, ríe, juega ahora. Te lo dice tu amigo, el de la nariz de bola. A ecodiversidade é um espaço das diferenças, aonde a possibilidade da gente sair do comum é exatamente o fato desse encontro acontecer, né? De um outro aprendizado, de outros conhecimentos no mesmo espaço, com muita fé, com muita troca, e ciente que vamos retornar para os nossos espaços preenchidos de muitas esperanças e muitas coisas boas. Hágalo, Camila. Que a gente, Camila. Me vi porque lá. E que a dunia, Camila. O que te ame pagar. Con ella y pagar. Up. Me. Págalo, Camila. Ecover City. É, foi um encontro que me trouxe muitas coisas novas, muitas coisas boas. E eu estou muito agradecido, muita gratidão. E eu abençoo a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Una mattina mi son svegliato. Flower pine, the feathers of the owl guides in the air of the magic flows and realms in the pine sap's smell. No, no. crazy people. Págalo Camila. ¿Qué hace ella Chamela? Abi me taquela. Te mezcal, charanda. Mezcal. Sabemos, lo hacemos, lo inventamos. Pensamos, estamos, sumamos, sumamos, juntamos. Unos con otros vamos, ayudando vamos. Estamos sumando fuerzas. Poco a poco conocemos cómo podemos hacer algo. Nadie sabe nada, pero aquí vamos. Suerte a todos. En el camino nos encontramos. La inspiración está en tu corazón. Descúbrelo. Abre los ojos hacia el interior. Ahí está todo. No necesitas más. Seguir un sueño es una realidad. Caminar entre nubes lo puedes hacer. Mira a tu alrededor y ahí lo puedes sentir. Está ahí en cada latido, en cada sonrisa, en cada mirada y en cada respiro. Puedes hacerlo. Camina conmigo. Ecoversities for me, mean tripping vulnerabilities, all types of possibilities. Smoking trees, ganja leaves, with Mexican, Colombian, Jamaicans, growing this family, growing internationally. We all wanna be seen, shedding the skin, growing, my third eye open. Big up, Imam from Medellin, we're traveling like javelins. Yeah, yeah. Todas juntas hermanadas en la fiesta de los muertos, las culturas en encuentro van creando encantadas relaciones apegadas con los 23 países. Y de todas las edades las personas van tejiendo nuevos mundos construyendo. Somos Ecoversidad. Somos Ecoversidades y estamos en todas partes. Vamos por aquí, vamos por allá, construyendo todos los mundos que queremos habitar. Somos Ecoversidades y te veremos invitar. Hey, hey, buenas tardes. Vine para decir Corina. Si Ana de Romania han venido. Suntem aici cu toată energia noastră bună și iubim învățarea făcută în română. Prima mână sus pentru fratele Traian, care scrie cartea de mai bine de un an. A doua mână sus pentru prietena Luiza, care la Lubi lucrează de parcă e băiat în priză. A treia mână sus pentru Carmen și Curiozitate, sau Paula a fost experiență plină de bunătate. Și pentru toată gașca Schools Around the World, să tot călătorim și să învățăm parole. Conversities. Gracias por todo, de oriunde ați venit. Alături de voi noi tare bine ne-am simțit. Iar dacă vă bate gândul să călătoriți și să învățați, dați-ne un semn și haideți să ne vizitați. Independență, vin la pachet cu dezvățare și esență. 100 adunați în Mexico să aducem flow și provocare și să descoperim tamale, salsă și vindecare. Strângi în jurul focului prin strigăte de scoică. Le ascultăm pe bunicuțe când vorbesc prin rocă. Rimăm, creăm, lanțăm și ne jucăm cu vorba. Mai ceva ca Doc, ca Eminescu sau ca Noica. Suntem rumare copac, copiii universului. Râdem ca Buddha și nu cedăm în fața frigului. Gândim alternative în afară timpului. Face și energie veșnică grupului. En nuestra tierra y nuestra gente vamos todos a cuidar, compartiendo en armonía con amor y unidad. Somos las semillas de esta tierra que vamos a renacer. Vamos todos construyendo esta nueva humanidad para ver el sol nacer. Bienvenida, bienvenida, bienvenida, abuelita. Bienvenida, bienvenida, bienvenida, abuelita. Bienvenida, bienvenida, bienvenida, abuelita. Querán quereres. En Michoacán nos veo bien, bien, bien unides. La locura, la locura, la locura, la locura. La locura en este encuentro. Salgo del temazcal y rapeo con niñez. Oh, así se pasa el tiempo. Renaciendo, divirtiéndose, pensando, platicando. Ecoversidad me parece ser un buen nombre para los mundos que vienen. Je vais t'en dire un peu plus en français. C'est de là que je viens, parfois j'ai tendance à l'oublier. Quand de l'Atlantique, je suis de ce côté. Merci à la clique, à la banda, à vous voir internationaliste. Je suis et je resterai. Bienvenida, bienvenida, bienvenida, abuelita. Bienvenida, bienvenida, bienvenida, abuelita. Bienvenida, bienvenida, bienvenida, abuelita. Querán quereres. En Michoacán nos veo bien, bien, bien, bien unides frente al desorden racional. Somos payases, payases, payases, payases. Hey. Ekolojisi çağrısını cevap verip dünyanın her yerinden buraya geldik. 50 farklı millet, 50 farklı dil. Evinin çağrısına cevap verdik. Zamanımızın ihtiyacı olan öğrenme süreçlerini yeniden öngörmek için, öğrenme uygulamalarını yeni getirmek için, eve dönüş ruhunda farklı ekolojik, sosyal, ekonomik, kültürel ekosistemleri geri getirmek için kafa kafaya verdik. Dekolonize eğitimin sunulması için mevcut sistemlerin devrilmesi ve hizmet etmesi gereken kişilerin önce kendileri tanımaları gerekir. Butterfly in the sky flying high, orange bright. Aquí en Ecoversidades compartiendo nuestro andar, anidando mucho amor y recibiendo mucho más. El abrazo de Manish nos da mucho sentir, para así en nuestras luchas poder vivir. Ese es nuestro arte, es el de soñar, y sin saber por qué se da el encontrar. Y desde Ecuador traemos con honor el changuismo y chocolatismo, dos tradiciones del amor. Que acompañen el dolor contra el sistema explotador. Con ira y alegría nos paramos con valor, guerreros y guerreras en la escuelita del amor. In modern culture tells us not to feel, so we can't heal our wounds. And this world gets full of zombies with pain and shoots. We need to reclaim with our audacity, our capacity to feel, to tell the stories of our hearts, feel raw in front of our brothers and our sisters with relentless awe, so that we can be authentic. Our anger is needed in this world to protect, to say yes, to say no. Our sadness is necessary to connect with our essence. Our friends and our so-called adversaries, we need to reclaim our sadness to mourn, so that we can truly transform. Our fear is our friend. What else can teach us to be cautious with all that is precious? It teaches to be curious with the unknown. That is all that is to come. Sown from the actions of our ancestors from when the time begun. Let me tell you about the use of our joy, how it's needed to celebrate, to calibrate our paths, our gifts. What better way to deploy fun and harmony? In Ecoversities, we're transforming ourselves, renewing our health, supporting the growth of a community of creative, powerful beings. Fluyen mariposas, águilas, gaviotas, fuego. Los árboles nos cubren, el agua nos escucha. Nosotros caminamos buscando conectarnos, buscamos. Llegan nuestros ancestros y hablan. Nos dicen que escuchemos, que estemos atentos. Fluyen mariposas, águilas, gaviotas, fuego. Los árboles nos cubren, el agua nos escucha. Y tres lanta, la mala uke, la wendime, rukla malfe. لمتاوقني لما لاوك لمتاين لما لايخ مانا اباك ساتودنيم ساتامنيم اتينه لمتفرين نسنقرخ اتنكره اتاكوه لمتسمين يدرس لكبور واندمي لعارزو زرس لكتري لروك تري نبارو لما لاوك servirse para bien acompañar, y las flores y los cantos con amor corazonar, una fuerza, muchos rumbos, pájaros de 400 voces, quetzales, dragones, águilas y cóndores, tierra somos, somos de la tierra. Por la noche nos reunimos a reírle a la luna en un charquito de apapachos, las manos nos tomamos, nuestras sombras abrazamos y con nuestras diferencias caminamos. Ecoversidades es la casita de la casa que nos queremos inventar. Los ancestros nos habitan y visitan. Este rap no es para ti, ni para mí, ni para ellos. Es para el nosotros donde estamos resistiendo, re-existiendo, re-existiendo. Gran Metrópoli, 1, 2, 3.